tipo de acciones o de decisiones manifiestan no solamente una falta de corazón y de mente que piensa también en el otro, que piensa también en las víctimas. Como mi hijo tenía 16 años, y ni a Delgado, ni a Rodríguez, ni a Palavecino, ni a Esprío le importó un cuerno a la hora de esgrimir una ametralladora o una arma 9 milímetros para asesinarlo. Entonces ese tipo de cosas parece que no se tienen en cuenta a la hora de rever las condenas que para nosotros fueron ejemplares, y que si de pronto tomamos los 32 años a Rodríguez dividido por 3 muertos, los 30 de Delgado, los 24 de Palavecino, los 28 de Esprío, creo que todavía se quedaron cortos en su momento el año pasado los jueces con el dictamen que les pesó a todos y a cada uno de ellos.